Jersey. Mega 97.9. Here we go. Estás escuchando el laboratorio de música y entretenimiento más importante de la industria. En vivo. En vivo. Desde la Gran Manzana, New York City. Esta es la número uno. Mega. Mega 97.9. Estamos recordando, gracias por la sintonía en este jueves clásico. ¿Qué más quiere escuchar? ¿Para cuál concierto quieres ir? Entregando boletitos para el Festival de la Salsa, boletos para Vera Ventura, boletitos para Gillo Salante y Sergio Vargas pasado mañana en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida. Qué lindo, mano. Rubí Pérez, la voz más alta del merengue, le dice. Dímelo, Rubí. Desnuda canta la mañana.